VN Noticias, actualidad con enfoque social. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y feliz fin de semana. Les saluda Noelia Alfaro y en VN Noticias esta es la información para hoy viernes. Un proyecto de reforma al artículo 32 bis de la Ley General de Policía podría reducir las jornadas laborales de las y los oficiales de tránsito de 12 a 8 horas. El artículo actual excluye a estos funcionarios de la jornada ordinaria de 8 horas por la naturaleza de las funciones que realizan. No obstante, el diputado Gerardo Vargas, autor de la propuesta de reforma, asegura que la alta exposición a la contaminación sónica, la inhalación de gases, entre otros factores, pueden resultar muy nocivos para quienes trabajan como policías de tránsito. Vargas aseguró que la propuesta pretende cumplir con normas básicas de salud ocupacional para estos funcionarios. VN Noticias. Visibilizar los cuerpos de las mujeres como espacios de creación, felicidad, autocontrol, placer, resistencia y autonomía. Ese es el objetivo de la exposición Nuestros Cuerpos, Nuestras Trincheras, una muestra colectiva de 27 piezas artísticas elaboradas por 9 mujeres que participaron en una convocatoria abierta de la plataforma de arte independiente Arte Contacto. Durante 7 meses, 9 mujeres, algunas de ellas sin experiencia previa en las artes plásticas, se embarcaron en un proceso de creación, empoderamiento y sensibilización que da como resultado la exposición Nuestros Cuerpos, Nuestras Trincheras, que será inaugurada el próximo jueves 3 de marzo a las 7 de la noche en Casa Batzú, en Barrio Escalante. La artista y activista Natalia Stuacas estuvo a cargo de la dirección de este proceso creativo y destacó además que todas las piezas de la exposición están creadas sobre materiales reutilizados, como retazos de madera, lonas, plásticos o metales. Esto, mencionó la artista, permite reciclar, pero también romper las normas tradicionales de formatos y lienzos y mostrar que hay otras opciones para el arte, la creación y la experimentación. Nuestros Cuerpos, Nuestras Trincheras estará en Casa Batzú, en Barrio Escalante, desde el 3 y hasta el 30 de marzo. VN Noticias, actualidad con enfoque social. Hasta acá la información en VN Noticias para este viernes 26 de febrero. Esperamos que tenga una excelente tarde y noche, por supuesto en compañía de IQ Radio. Le acompañó Noelia Alfaro. Hasta pronto. VN Noticias. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.